habían partido los caballitos de Marley para el lado del zoológico. Ajá, y ahí concentramos aproximadamente entre 300 y 400 personas, calculamos que éramos los que estábamos ahí, entre dirigentes y trabajadores, expresar nuestro descontento y que lo vaya sabiendo de que acá en Mendoza no está nada como lo viven marcando los medios de comunicación y los grandes medios de comunicación, ¿no? Mostrándole el descontento a las políticas que está implementando el presidente Macri con uno de los mejores alfiles que está teniendo aquí en Mendoza, que es Alfredo Cornejo. Y ahora se juntó con el otro, con De Marchi allá en Luján. Otro personaje más, De Marchi. El primero que lo trajo acá a Mendoza al presidente Mauricio Macri cuando era un dirigente de fútbol. Esas juntas son lo que le está haciendo mal a la provincia de Mendoza, al país, estas políticas que están implementando, de las cuales están muy convencidos, sino bueno, basta con escuchar ayer al ministro Langüren en la exposición y la interpelación que se le hizo en el Senado ayer. Así que, nada, están convencidos de ellos de que van por el buen camino y que sepan que acá tienen un grupo de trabajadores, acá y en distintos puntos del país, porque en todos lados se está dando. Digo, a ver, los actos de él están siendo en solitario, los actos de él es solamente para la gente de él, y no para el votante de él, porque ya ni el votante de él está yendo a los actos de él. Digo, es algo que ya a poco tiempo de haber asumido la presidencia se le está notando el descontento generalizado que tiene la gente, y esto es producto de las políticas antipopulares y de neto corte neoliberal que está llevando adelante. Pepe, ustedes sabemos que hicieron una suelta de globos negros ahora ahí en el parque, pero que la Intersindical tiene programado más actividades, ¿no? Para mañana hay una marcha de antorcha, 18:30 en el centro, la tercera marcha de antorcha vamos a hacer de la Intersindical, y bueno, de ahí estaremos, insisto, de nuevo mostrando nuestro repudio a todo lo que está pasando. A ver, son muy pocas, y no se me viene ahora a la mente ninguna política que se haya tomado a favor del pueblo de Mendoza o del país. Digo, son todas políticas muy antipopulares y que, bueno, el descontento de la gente se está marcando cada día más. No entiendo, nunca creíamos que iba a llegar con la ferocidad que llegó. Esto yo creo que ya lo dije en esa radio, de la política, de la metodología del saqueador, ¿me entendés? Que llega y en el corto tiempo posible que tiene, agarra lo que tiene a mano y destruye lo que tiene a mano para irse pronto. Es lo que nosotros vemos, porque de seguir aplicando estas políticas no veo que tenga mucho, y no es que uno tenga el ánimo de que este presidente se vaya, insisto, yo lo digo, lo dije en otro horario de esta radio. Soy muy respetuoso de los procesos democráticos en función de que haber consolidado la democracia en este país costó 30.000 vidas, y en lo personal lo digo, y soy muy respetuoso de los que pelearon por la democracia, nos gusta o no, este presidente está puesto por el voto popular. Ahora, creo que en función de las protestas sociales y de las políticas antipopulares que está tomando, va a tener que corregir el rumbo, si no, no veo otra cosa que como que el pueblo lo puso, algo va a tener que pasar, o para que corrija, o para que pase lo que el pueblo decía que tenga que pasar, porque si bien vos tenés un proceso de 4 años de presidencia, no nos olvidemos lo que pasó con De la Rúa, cuando De la Rúa tiró al país literalmente al barranco. Bueno, el pueblo entero dijo basta, basta, y creo que como siga adelante con este tipo de política, corremos serio riesgo de que vuelva a pasar lo mismo. Con todas las consecuencias, ¿no? Es una situación sumamente difícil y delicada. Insisto, nosotros vamos a estar donde haya un derecho vulnerado, más un derecho de un trabajador, y eso es lo que pasó con los compañeros de juegos y casinos. Ayer le modificaron el convenio colectivo desde una legislatura que también está haciendo servil a sus intereses empresariales, porque está bien, es un instituto de juegos y casinos que pertenece al gobierno de Mendoza, pero no tiene lógica las medidas que se están tomando, no apunta a otra cosa que a privatizar el juego en Mendoza. Bueno, es algo que es muy muy complicado y que, insisto, ahí es donde vamos a estar.